televisión y bien informada. Si en este periódico seguimos las fotografías tremendas a su rancho, veo que el periódico de impartir. Así es que yo lo dirijo entre policías se apuera rojo el grito, entre policías se apuera rojo el grito, el periódico de impartir y coma. Si en este periódico tengo las fotografías, con las fotografías tenemos el periódico, con las fotografías tenemos el diario, el periódico de impartir. ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma? Pues así se armó el grupo, el grito entre policías, se armó el grupo.